Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Distrito Apache. Distrito Apache, que es un espacio radiofónico y un podcast que originalmente se genera en una radio libre de Barcelona, en una emisora llamada Contrabanda FM, y que luego se transmuta por arte y gracia de los ceros y los unos en un archivo MP3 que se acaba distribuyendo semanalmente por toda la red al resto del planeta. Distrito Apache es un espacio semanal dedicado a los sonidos de la cultura hip hop. Y hoy, en este día tan extraño, tan particular como es el 12 de octubre, también tenemos nuestra ración habitual, no vaya a ser que, no sé, alguien por ahí pueda perder la costumbre. Por la gente de Contrabanda que no sea, por supuesto. Dans l'arène du hip-hop, viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la mer, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. T'inquiète, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le coup. You die first, Kevin. Your friends might get me in a rush, but not before I make your head into a canoe. You understand me? Yo, this is raw rap, talk crap, get your fucking jaw cracked. All that plus a bomb blast upon contact. Vietnam strap, 1911, gold clap. It's combat, y'all gonna wanna call your mom back. Compact, dance kid, I'm lit him like a drum sack. Split him, get his bitches to be tipping up the cognac. Firearm, click clack, ringing the alarm. Brother, sister, mom, dad, comrades, getting all capped. Watch your body fall flat, gathered in the all black. Gallagher, you're mellow with the hammer and it's all splat. Gang jack, got the beats hitting like a long back. Y'all fat. Chasing naked man ass like Borat. Call Maddie with the 44 to your door rat. You mall rats can fall back. Basket in the awesome rap of the art of war artifact. Call the war rap. Burn the Babylon to the motherfuckers all ass. Wait, I'm that type of rider. Three pressure work to pop my eyes going under. Turn up the levels, let me bless those the mic if you was throwing stones at it. It couldn't produce green if you was throwing cabbage. Just a faggot with your fanny pack and red wagon. Acting but with boy Boy Meets World, never been savage. Keep it short and simple like Chris Griffin. Hitch the bitch slap for talking about Big Pippin. I'm in a psycho realm, sick living. Sipping shots of blood, shotgun cock for the pig system. Yo, hit him with some sweet gin music. A bit of assault with batteries included. Yo, I'm exactly what not to fuck with. Stick my foot in your ass and make you a sock puppet. And while you lie, I'ma tell the truth. Super fly, fuck a cape in a metal booth. You just a dick like the dude in a yellow suit. Y comenzamos el distrito de esta edición de esta semana del 12 de octubre con una garganta partida de esas que está en constante ascensión. Un tipo quizás hasta ahora no muy conocido, pero que está llamado a realizar cosas muy gordas y muy duras. Y es un MC llamado nada más y nada menos que Matt Maddox, quien estará actuando al final del mes de octubre aquí cerquita en Badalona, en la sala Extraperlo, si mal no recuerdo, el sábado 23 de octubre, junto a un montón de gente más. Matt Maddox y este Cannibal Mandible, producido por Ganjack, uno de los productores que más aporta al disco de 2010 de Matt Maddox, un disco llamado Ice Asylum Artistry. Mad tactics have faggots laid out like Craftmatic. Another classic from a brother who's packing the world on his shoulders like Atlas and running his fastest. I'm that type of rider. Street pressure, word to Popeye, going under. Turn up this level, let me bless you. Todo respeto, me dijeron que Jesús murió en la cruz para limpiar tus pecados y a tu vida darle luz. Luz, Edgar Randy Acosta Cruz viene a decirte que tu mayor bendición ha sido tu bomba. Hey yo, B-Man, Bosa, yeah. La vida es corta, aprovecha tu momento, cuestiónate, compréndete y dale tiempo al tiempo. Acciones del presente son tu mejor testamento. No hay amor sin sufrimiento, ni muerte sin nacimiento. Siente el viento como si algo te acariciara. Si la vida te golpea, tú guapea y da la cara. Ayer fue ayer, hoy es hoy, ¿y qué será mañana? Agradezco mi nacimiento y grito con las mismas ganas. Que nací en un país con un idioma y su bandera, y un himno nacional que cantar hasta que me muera. Yo nací en maternidad por la ceguera, y del amor sincero entre Guillermo Acosta Izquierdo y Lili Elena, aunque desapareciera. Yo nací con dos misiones, habla poco en la primera, dos, hacerlo en mis canciones. Nací con dos opciones, quedarme y resistir, o salir y rugir por un mejor porvenir. Y por eso estoy aquí, nací para dar la vuelta al mundo, sin brújula, subida y vuelta para marcar mi rumbo. Yo nací cuando los rusos eran la Unión Soviética, y no habían Blackberries, ni Coca-Cola dietética, ni la estética manipulaba a las personas. Yo nací en un país donde nunca llegó McDonald's, pero sí es Pato Donald, tú, Mickey Mouse y Pluto. El día que yo nací, Palestina estaba de luto, y no fui diamante en bruto. Yo nací pelando bolas, en playa cogiendo olas, en baño cantando a solas. Ya nada me controla, lo siento, no creo en Dios, y nací dos años después. Yo nací en el 82. La vida es corta, aprovecha tu momento y darle tiempo al tiempo. Son tu mejor testamento. Ni muerte sin nada. Y quien acompañará a Matt Maddox en ese concierto que dará en Badalona próximamente será el MC cubano Randy Acosta. Mis ganas que legalicen la marihuana. Randy Acosta, entre otros muchos, pero el segundo nombre, digamos, de cariz internacional de ese concierto, de ese festival del día 23 llamado Rap y Libertad, y que conmemora los 100 años del sindicato anarquista CNT. Pasajes de la Biblia a un calibia. Ya lo dije en un tema antes, pude haber nacido ladrón, pero salí loco cantante. Memoria de elefante. De Randy Acosta estamos escuchando este track titulado R de Nacimiento, con colabo de DJ Rona

Sammy Deluxe am Mikrofon dran am Anfang. Es hört sich krank an, ich will an allen mich verankern. Ich finde Anklang, kann man das sagen? Ja, das kann man. Denn ich brauch mich nicht mehr an alten Stilen festklammern. Andere rappen, doch hören sich an, als wenn sie jammern. Außerdem stammeln, weil ihre Zunge im Mund vergammeln. Wir sammeln Inspirationen und Energien, brauchen keine Gewinner-Meme. Weil wir Gewinner sind, für immer im Wahn. Mit neuen Ideen auf dem Plan, erzählt von Dingen, die wir sahen. Orten, an denen wir waren, wir rulen wie Genghis Khan. Ihr könnt's nicht ahnen, egal wie hype ihr seid. Zeit für Dennis, so Dynamite Deluxe seid. Sammy Deluxe ist Dichter und Verfasser. DJ Dynamite, sorgt für den Ghetto Blaster. Wie Lupis Meister, aber kein Scheibenkleister. Und Dennis Lisk ist Spider, nicht Ritter, sondern Dreister. Hamburgs neues Tempo, nichts für Popel. Wir fahren Ford und nicht Opel. Und zwar mit Rap-Mucke, weiß ich nicht weiter. Ist die Glotze Therapeut, wenn ich Rap gucke. Der neue Styles müssen so dringend ja wie andere auf Toilette. Wenn sie mich sehen und sich ins Hemd pissen, jede Wette. Weil eine gute Freestyle-Krüger gehört zu mir. Wie der Name an die Tür oder an die Wand. Spieglein, der ist der schönste Rapper im Land. Du, wie ist mein Name? Dennis von der AB-Crew. Ich höre nicht auf und besonders nicht auf andere. Flieg mit dem Wiesmann Dynamite meilenweit und weiß nicht, wann ich lande. Und Bob und Dan nur damit ich tanke. Erober alle Herzen im Sturm und Sammy schießt die Flanke. Die Tore fallen und wir steigen. Die Beats sind fetter. Die Underground-Chart-Trendsetter. Wir gehen weiter und poppern auf den Zeiger. Die Underground-Chart-Trendsetter. Der Beat ist fetter. Chart-Leader, der Style-Liga. Der Underground setzt den Trend, der Trendsetter, bis ihn jeder kennt. Wir gehen weiter und poppern auf den Zeiger. Die Underground-Chart-Trendsetter. Der Beat ist fetter. Chart-Leader, der Style-Liga. Der Underground setzt den Trend, der Trendsetter, bis ihn jeder kennt. Ich komm in der Tür. Du fragst, wofür? Nun ja, weil ich das Verlangen nach Befriedigung verspür. Rüde Chemie an, die euch zum Zuhören verführt. Ehre wem Ehre gebührt. Also mir, hier nimm dies und zeig es allen MCs, damit sie wissen, wo dieser neue Einfluss herfließt. Hamburg City, spul das Tape zurück, wenn es zu Ende ist und wende es, bis es heiß ist. Du hörst, dass dies kein Scheiß ist. Und wenn der Sound allein noch kein Beweis ist, dann lass die Texte sacken, bis auf den Grund deines Geistes und verdau sie. Dann schau, wie weit wir den anderen voraus sind. Ohne Pausen, Stein bis ins nächste Jahrtausend. Wir gehen weiter. Also friss es, biss es, mit anderen Raps und dann küss es. Lieb es und nimm es, find es. Cool, ich könnte wetten, dass du nicht denkst, dass es dünn ist. Weil es fett ist, keck ist, deswegen tag es. An die Wand und fag es, niemals wer da Mac ist. Dennis, hilf wie Cannabis. Rap ist mein Leben, weil er viel wert ist. Cooler Rap mit Eis serviert wird und heiß begehrt ist. Yeah, wir gehen weiter und poppern auf den Zeiger. Die Underground-Chart-Trendsetter. De vez en cuando en el Distrito Apache hacemos una vista atrás en el tiempo y habitualmente lo solemos hacer con artistas o discos de la escena estadounidense, pero también sabemos que en la escena europea podemos mirar tranquilamente hacia atrás sin temor y sin vergüenza, porque encontraremos tracks y discos muy interesantes de hace ya bastante tiempo. Ese es el caso del tema que nos ocupa ahora, Style Liga Season, firmado por el grupo de Hamburgo Dynamite Deluxe y que fue grabado allá por el año 1999. Ahí es nada. Con Trop, con Sammy Deluxe y con DJ Dynamite. Bring Raps auf Papier, klappen wir bloß nicht zusammen. Das hier war erst der Anfang von unserem Programm. Die neue Saison hat begonnen. Was ist Sinn, was ist schick, vergiss sie alle. Wir haben Deluxe Lyric, all eure Rap-Helden sind gegen uns klein wie Kelvin. Wir sind nordische Barbaren wie die Ketten. Komm in den Garten zum Zelten gemäß. Mit dem Sound, der dein Haus verkläst. Wenn du verstehst, wie wir drauf sind, solltest du besser laufen und Beginnerplatten kaufen. Und unsere, wenn sie raus sind, wären wir ohne Pausen sein bis das nächste Jahrtausend. Unaufhaltbar, dieser Tag 1, die Gewalt war Tendenz ständig steigen, weil unsere grauen Zellen lebendig bleiben. Wir gehen weiter und poppern auf den Zeiger. Die Underground-Chart-Trendsetter. Der Beat ist fetter. Chart-Leader, der Style-Liga. Der Underground setzt den Trend, der Trendsetter, bis ihn jeder kennt. Wir gehen weiter und poppern auf den Zeiger. Die Underground-Chart-Trendsetter. Der Beat ist fetter. Chart-Leader, der Style-Liga. Der Underground setzt den Trend, der Trendsetter, bis ihn jeder kennt. Wir gehen weiter und poppern auf den Zeiger. Die Underground-Chart-Trendsetter. Beat fetter, Chart Leader, der Style Liga, der Underground setzt den Trend, der Trendsetter, bis ihn jeder kennt. Wir gehen weiter und poppern auf den Zeiger. Die Underground Chart Trendsetter, der Beat ist fetter, Chart Leader, der Style Liga, der Underground setzt den Trend, der Trendsetter, bis ihn jeder kennt. Check das aus. Verdammt nochmal. Put it in the air, blow it in the sky. Coming from the mid, sitting in the car. Coming from the crib, you could do it large. We could do it big, we could do it big. Same old movie. Pero nos dejamos de recuerdos y volvemos inmediatamente a la actualidad. Volvemos al 2010 más caliente. Y de hecho lo hacemos para escuchar el último trabajo, flamante trabajo de un productor llamado Sky Beats, 24 Hour Karate School, de donde sale este Do It Big, con Stally y The Cool Kids en las rimas. So watch close for the next scene, or get cut like directors in that smoke screen. Hollywood Midwest is these cameras on. Take a look at the flaws, Bernie Kosar tossed away. Put it in the air, blow it in the sky. Coming from the mid, sitting in the car. Coming from the crib, you could do it large. We could do it big, we could do it big. It's the same old movie. Just put the butter on that popcorn. Just put the butter on that popcorn. Just put the butter on that popcorn. Just put the butter on that popcorn. Never that though, them Dougie's raps is coming back. Oh yeah, oh, and y'all yeah. Was still whack last year. Tip your hat, give me dap, and just greet us when you see us. And ain't no way I'm sporting all them straps on my sneakers. That's tough. Reginald Denny, Nick Bags with the sticks, trying to sell it for 50. This next CD's so big, about to look like a freeze family. Who, me, daddy doing it first? And your favorite rapper did it. He was copying us, church, cousin. If you dig it like we dig it, dug it. If it's out of power, then plug it. Put it on your laptop, drag it, then dump it. Burn a CD, putting niggas up. Put it in the air, blow it in the sky. Coming from the mid, sitting in the car. Coming from the crib, you could do it large. We could do it big, we could do it big. It's the same old movie. Just put the butter on that popcorn. Just put the butter on that popcorn. Just put the butter on that popcorn. Yeah. Just put the butter on that popcorn. I'm mic'd up like I'm going on a talk show. Hey, North Face with the hood, cause it might snow. Bodo Caprice with the opposite headlights. Polo duck down coat, rolling it louder. I'm just another knucklehead to be proud of. Them bucket boys play the drums for fun. Plucking 20s from the air, finna throwin' on a pair. The young run, I don't need none from ya. 708 boy, you got the wrong number. In the special X set with the special effects. I'm a sharpshooter, homie, I can give it a stretch. Put it in the air, blow it in the sky. Coming from the mid, sitting in the car. Coming from the crib, you could do it large. We could do it big, we could do it big. Same old movie. Just put the butter on that popcorn. Just put the butter on that popcorn. Just put the butter on that popcorn. Just put the butter on that popcorn. Like a Viking in a submarine, I'm a Spartan with guns and beams. Mugs and knees, like giving hard drugs to fiends. I'll be the cause of this prison riot. Swore that the Israelites torture you with kitchen knives, caught you in the pistol fight. I saw prophets torn from the fist of Christ. Propaganda brainwashes us to make us think this is right. I stick my finger in the dike, plug the leak while she suck the teeth. Look into the light, such as light. So when I hold the mic, fighting day and night, might catch a case, see you in my sights. Let my heater make you change your face, make you change your ways, wishing you can change your days. The venom we spit. Cut your throat like a razor blade. They got hell to pay. Me, I got hell to raise. Look death in the eye. He said you got a stellar gaze. He went on his way, but he got stuck in the maze without any way to get out of this purple evacuate haze. Evacuate the place. Born an angel, amputated saint. Dropped on a cannibal planet of hate. Gang grenaded his dictate. Activate the tape. Calculate the weight. Single-handed with the cannon in their face. Evacuate the place. Born an angel, amputated saint. Dropped on a cannibal planet of hate. Gang grenaded his dictate. Activate the tape. Calculate the weight. Single-handed with the cannon in their face. Abandon all hope. Buy more weapons and more coke. Build yourself a bunker under your house. It's all DJ Mux versus Ill Bill. Kill Devil Hills. El disco a medias de este DJ y productor y de este MC. y de ahí extraemos este Amputated Saint, con toda esa carga pseudo-religiosa, pero dándole un poco la vuelta, y con la voz especial de esa voz tan característica que escucháis por ahí debajo, Be Real. We try to hit it the very moment I lit it. You shit it, your pants coughing out your lungs, bitch, quit it. We got the greenery and the heavy machinery. Your life don't mean a thing to me, bitch, enjoy the scenery. Evacuate the place, born an angel, amputated saint. Trapped on a cannibal planet of hate. Hand grenaded his dictate, activate the tape. Calculate the weight, single handed with the cannon in their face. Evacuate the place, born an angel, amputated saint. Trapped on a cannibal planet of hate. Hand grenaded his dictate, activate the tape. Calculate the weight, single handed with the cannon in their face. Razia, Zankifo, Rafal, Tadmo, C26, Skara, Sapko, Mamen. Aïe. Okay. On y arrivera, un pour un pour ça. On y arrivera, nombreux seront les mécontents. On y arrivera, pourquoi leur entrer dedans. On y arrivera, qu'ils le veuillent ou non. On y arrivera, un pour un pour ça. On y arrivera, nombreux seront les mécontents. On y arrivera, pourquoi leur entrer dedans. On y arrivera, qu'ils le veuillent ou non. Plus d'un sourire, une satisfaction personnelle. Ne pas réunir déchu comme un ange. Quand tu perds son aile, alors on persévère. Dieu vous sert des terres. Persévère, on fait en sorte de dire l'instru, c'est laisser faire. Fermer les bouches de ceux qui nous disaient pour y aller, check et les chèques en poche, aller les voir et les recheck et les check encore qu'ils disent de leur poche en gamin. Plus mes mains comme un check, dis-leur de Nissan, c'est du calme. Je montais, pas descendre, grâce à mes lyrics, renaître de mes cendres comme Iki du Phénix. Pour y arriver, je sais que la route est longue, ma rage ne cesse de pousser comme le fond des ondes. Tu veux y arriver pour tes pères et tes oncles. La route n'est pas aussi street que le carnouche qui jette sa papouche sur la bouche de bouche et le bouche. La razzia y arrivera avant de fermer ses bouches. On y arrivera, œil pour œil, dent pour dent. On y arrivera, nombreux seront les mécontents. On y arrivera, pourquoi leur entrer dedans. On y arrivera, qu'ils le veuillent ou non. On y arrivera, œil pour œil, dent pour dent. On y arrivera, nombreux seront les mécontents. On y arrivera, pourquoi leur entrer dedans. On y arrivera. J'arriverai Inch'Allah, sortirai moi des HLM, l'ouvrir la baraque LM. C'est mon objectif et ce qui compte. On gonfle nos becs mais aussi nos comptes. Raconte ce que tu veux, fais ce que tu veux. J'arriverai avec l'aide de Dieu. Je vise le rap en plein tête, j'en suis cette équelle. Je prends sur la cachette avant ma pré-feu. Partez, partez, partez. On va mettre tout le monde par terre. Alors frère, crois-moi. Inch'Allah on y arrivera et j'y crois. J'ai misé mon espoir sur le rap. Faut qu'on fasse en sorte, on s'en sort. J'ai des projets, faut vite que ça sorte. Dans ma vie c'est un peu désordre. Faut que je remette de l'art, je veux plus de cette vie. Être dans la secrie, courage motivé et notre état d'esprit. J'y arriverai, ma volonté m'incite. Objectif la réussite, je crois plus à la chance mais seulement à ce que je mérite. On y arrivera, œil pour œil, dent pour dent. On y arrivera, nombreux seront les mécontents. On y arrivera, pourquoi leur rentrer dedans. On y arrivera, qu'ils le veuillent ou non. On y arrivera, œil pour œil, dent pour dent. On y arrivera, nombreux seront les mécontents. On y arrivera, pourquoi leur rentrer dedans. Okay. On y arrivera, qu'ils le veuillent ou non. Le sommet c'est ce que l'on vise. Dans tous les domaines on avance avec la devise. La razzia nous enseigne, on arrivera à se faire entendre. Même si faut qu'on enseigne. Quelles sont les causes à défendre. Un poco de rap hexagonal. Et tous ceux qui nous malmènent n'arrivent pas à te comprendre. La justice c'est ce qu'on sait. La vérité doit se faire entendre. La ciudad de Saint-Denis. Ese colectivo que ya hemos escuchado aquí unas cuantas veces. La Razzia. Y uno de esos temas sueltos que tienen por internet. O Ni Arrivera. Es el título del track de La Razzia que estamos escuchando. On y arrivera, Inch'Allah. nombreux seront les mécontents. On y arrivera. Pourquoi leur rentrer tant? On y arrivera. Qu'ils le veuillent ou non. On y arrivera. Œil pour œil, dent pour dent. On y arrivera. Nombreux seront les mécontents. On y arrivera. Pourquoi leur rentrer tant? On y arrivera. Qu'ils le veuillent ou non. On y arrivera. Œil pour œil, dent dans l'œil. On y arrivera. Qui se passe, on fermera ta gueule. On y arrivera. À leur mettre bien profond. On y arrivera. Quand notre vie le tape ou le son. On y arrivera. Show up, represent 2010, y'all. Yeah, your boy R to the, now fuck that, no intro, let's get into this shit, man. Check, straight up shit is real and any day can be your last in the gutter. Baby mothers is having babies, younger and younger, jungle survivors. Hustle downs are potent, supply is keeping open iris. A job vision, women that spread the virus. Bundle beside us, so father figures to guide us. Niggas keep the hood alive with fire flaming from the barrel ciphers. Pistol circles where the bullets exit then retires. And mental pieces be piece of your mental on the side of concrete walls weep across the higher sires. Sí, la base seguro que te suena y el MC también te debería sonar, pero no es Nas. Es un MC de Boston llamado Rex y esta actualización del represent de Nas de este 2010 acabará saliendo en la segunda parte de In Between the Lines, una mixtape que Rex tiene ya en camino. Scalpel 2007, lutter ou crever. Commando Malik, essence. Vu la tournure que prennent les événements, il nous reste peu d'alternatives. Tu peux t'accrocher à ton confort luisant ou décider de lutter contre le système et ses dérives. Le problème c'est que chacun pense au fond de lui qu'il a trop de choses à perdre. Il s'accroche à une illusion qui rend la face du monde trop terne. Dans mon combat je n'ai pas de richesse matérielle à proposer. Je n'ai que des sacrifices et de la solidarité à t'opposer. Des rêves à partager, des angoisses et des sentiments humains. Et devant ses yeux émus, je te jure prochain que tu te sentiras bien. On va pas se voiler la face ni faire semblant. Ne rien faire c'est cautionner l'oppression et l'emprisonnement. Y'a pas 36 équipes, y'a que deux camps. Et c'est pas une question de bien ou de mal mais de classe et bizarrement. Ceux qui possèdent sont peu nombreux. Messieurs, nous sommes une multitude et eux, ils sont camarades, levez les poings, debout pour empoigner notre destin. Révolution, camarades, levez les poings, debout car l'avenir nous appartient. Révolution. On exige une meilleure répartition des richesses, l'abolition des monopoles et la fin des privilèges. Ils obligent les gens à se radicaliser, rêve de la bourse et d'une situation normalisée, de stabilité des marchés. Le pire c'est qu'ils persistent, se complaisent dans l'apartheid et les idées racistes. Partisans de la grève générale, de la part des étrangers, qu'ils voient une fois pour toutes que sans nous ce pays ne pourrait pas tourner. De l'éboueur qui nettoie vos rues et votre homé. Continúas en la sintonía de Contrabanda FM, una radio libre y autogestionada que emite desde el 91.4 del dial de Barcelona. Y como todos los martes, entre las 9 y las 10 y media de la noche, sonando un espacio, un programa llamado Distrito Apache. Más rap desde Francia. Ahora escuchamos a Scalpel y de ellos este track producido por Ismael titulado Lutte o Crevé, o así como luchar o hincar el pico. Pendant qu'on profite de nos vies en demi-teinte, certains croupissent en prison et font face à des contraintes tellement loin de notre quotidien qu'elles nous paraissent irréelles. Sur les murs de Bapaume, la santé ferait nous fleurir, ne se pose pas d'hirondelles. Combien de cravateux, de voleurs en costard, de députés et d'hommes politiques qui mériteraient le placard. Combien de pots de vin de caisse noire. C'est triste mais faut croire que le destin d'un anti-CPE ne vaut rien comparé à ces escrocs de boire. Voici la vérité d'une justice qui te traite de menteur. Mon constat c'est dans les hautes sphères de l'État que se trouvent les plus grands voleurs. Avocats commis d'office, payés aux lance-pierres. État bourgeois d'affaires, corrompus, défendus par les plus grands salaires. Conclusion pour eux, nous n'avons pas la même valeur. que leur chaise, seuls qu'ils exploitent au nom des leurs. Camarades, levez les poings, debout pour empoigner notre destin. Révolution, camarades, levez les poings, debout car l'avenir nous appartient. Révolution, t'es où crevé? Nigga, the year 2002. Alert, let everybody know. When it came, it spread, nigga. Yeah, horsemen, horsemental, horsemen instrumental, horse mentality, horsemen procedures, horsemen spread like a rash of legions, multiply like multiplication, equivalent to the equation of time and nature, rewind the phrases, complexes, puzzles and mazes, launch off missiles and lasers, gorillas done, muscled the homies out of the cages, separating ligaments like Cajun gauges, don't compliment niggas, I collapse niggas, I don't cooperate nigga, I don't concentrate niggas, I eliminate niggas, horse mental state niggas, which gets me in a mental state, the earthquake niggas, touch niggas, decompose niggas, the headless horsemen reroute, recompose niggas, we don't give a fuck, we don't give a fuck, we don't give a fuck, we don't give a fuck. Stampede, stopping, dropping, spitting toxic, horsemen stopping, dropping verbal monsters. We don't give a fuck, we don't give a fuck, we don't give a fuck, we don't give a fuck. Niggas sag your pants, look fast and keep matching. Bitches with your hands, shake ass and keep dancing. Diary of an ogre, vulgar, fuck snakeskin belt, hold my pants up with a live cobra. Grew up now I'm older. Life ain't shit, but fights flossing and folders. Wake up and smell a coma, aroma. Only reason you ain't sucking my dick now is under exposure. Trying to sleep my way to the top and fuck Oprah. Battlefield Earth with John Travolta and aliens to smoke ya. Fuck Fetty. I'm trifling and petty, nigga. I wear your ring, my left ear already. Life in the Serengeti. Y'all low on the food chain. Chameleon man, change colors like a mood ray. Asinine and half the time undercover. Fuck you, your lesbian lover, and your mother with the same rubber. Rash is pestilent. Middle fingers in the sky, niggas wreck your shit. Come on. We don't give a fuck. We don't give a fuck. We don't give a fuck. We don't give a fuck. HRSMN, horsemen, walking all you 46 and spit abortion. We don't give a fuck. We don't give a fuck. We don't give a fuck. Meanwhile, back at the barracks, horse to rip jackets for practice. Put bodies and corpses in autographs. This is the headquarters for horses. Dip the pork sausage in four different kind of Tabasco sauces and take a bite out of it. Stick my hand up my own ass and pull a mic out of it to see how hype the crowd to get. Turn the monitors up. I want to see how loud it could get. A horseman's about to spit. Whack MCs, they shouldn't be allowed to live. String them up, make an accordion out of their ribs. Get the keys to the house, move the shit out they crib, trade faces with them, go home, fuck the shit out they live, find a daycare center, beat the shit out they kids, beat the uric acid out of your piss. Y revisamos ahora un proyecto que data del año 2002-2003, un proyecto que reunía cuatro MCs bajo el nombre de Four Horsemen y detrás de cuyo nombre estaban Killa Priest, Rascas, Cannibus y Corrupt. Sacaron alguna cosilla con el sello Think Differently y de lo poco que vio la luz, pues por ejemplo este track, The Four Horsemen of the Apocalypse. We don't give a fuck. Bitch, niggas don't stand near me. I'm gonna steal my theory. Yo, this is horseman theory. Horsemen, four men, eight arms like the spider. Spray fire, lead slingers. Make webs around the heads of niggas. Cockroaches come crawling out of their eyes. Beetles and worms eating up their insides. My tarot cards don't lie. Put a curse on you like the guru. Black magic, voodoo. It's purple smoke. Your arms come out, grabbing you. Push glass through your forehead. I'm the body in the glass tomb, they call dead. After I open my eyes, then here come the rises of my horses. Bodies burning in torment, torches those who want it. Yo, y'all want a battle? In my image, I cast a shadow that resembles a pharaoh. I'm priest, a horseman, nigga, horseman apparel. Thank you. Y'a des K les mecs, tous ces cons pour faire des dégâts. Des K, mes craques, qui m'écraquent, kiffent les mégots. Des K, qui m'écraquent, pendant d'autres, font l'auto. Des K, photo, frère, qui bras, ma tête sont beaux. Des K, je bats, craque, ma craque, même t'attends que je bats. Et mon gars, on écoute ton portable. Y'a des quatre N, on vit tout chain. Des K, peine, qui vit ça, c'est une chaîne. Des K, qui voient leur gosse le week-end. Des K, sont pris. Des gars qui sont pris en grande bicra, des gars de coca, des gars de fond, des gars de tout l'Israël. Des gars qui jouent des gars à des gars, trois de côté, un seul pas de côté. J'ai vu péter un gars à des gars, gare à toi et gare à des gars. Y'a un cas de deuil de ta famille, des états affamés, des gars fachos, fâchés. Ça mérite le cachot, des tartasses, des gars de crasse, des gars de race. Les meufs sont plus bonnes comme à Gentas. Y'a des KO, des gars bas, des gars qui font un tabac. Qui rentre dans ta casse-bac, mettre KO de tabac. C'est 4 S là, MROS là, on a S là. Y'a 4 du mec qui est prêt à partir pour qu'elle bras. Le 4 c'est le père qui tient son fils mort dans ses bras. Le 4 ta pute qui te fait gonfle dans tes draps. Et même si tu t'écras dans ce monde, personne t'aidera. Y'a des cas qu'on décapite, qu'on éclabousse. Des cas pousses, des cas poutes dans les rues de Kaboul. Y'a des cas braves, des cas graves, des tas de cadavres, des tas de cadavres, des cas fous, des cas fous. Y'a des cas misoles, des cas micas, des cas sociaux. Des cas bizarres, en quête d'un réseau. Y'a des cas casinards avec la poudre dans les nassons. Y'a le cas du gars avec peu pour sous le parka. Sans tracas, voilà pour la tarka. Y'a le cas de ta crâne qu'a bossé. Des cas sauces qui se vendent qu'a bossé. Y'a le cas du 4 qui se dégrade. Fini à poil comme un 4 de bécane. Y'a des tas de langues qui pendent, qui collent à ma calande. 76, passe. Más rap francófono, un MC de la región de Normandía llamado Daouf, que ya lo hemos puesto aquí unas cuantas veces, y un track de su disco del año pasado, Vengeance Aveugle, disco de debut de Daouf, y esperemos que en breve mucho más. Ya de K era el tema. Shit, burn the best. No matter the track, I lace it on the fame. Your motherfuckers witnessing the lyricist in flames. Names so significant like legends in the hall. My penmanship is effortless, I literally haul. Call up the wild, style off the meter. While your shit is neither, I attract the band's readers. And they rely on my items to get a fix. Prince benefits, when your chick is all on my dick. I sign it this bitch, I'm modest but I solidly rip. You're hotter than this, you're highly mistaken, so honor the shit. Returners got my cover and razors on the back up. I'm heading up the front, case I'm quarters wanna act up. My street cred compared to Frank Lucas. Travel to abroad, contraband back to newness. All world, and I'm universally felt. From DJs of all kinds, when my wax is on the belt. Got the fire, huh? Hell yeah, keep it hot, all plays. Elvis and Doja Rays. Got the fire, huh? It's motivated, flammable. Whip the turners, got the heat you can't handle. Got the fire, huh? With all else matters, got drop and roll, burn from the fire hazard. Got the fire, huh? Cause I'm a madness, heat waves, no shade, underground plastic. Do I got the fire, huh? You don't need to ask that, man. All you need to do is pass that, man. I light it up, it's Doja Rays and I'm burning it. Elder Sen on the track, serve it up to Poland, they returning it. And now the whole world is yearning it. We got it running through their systems, they churning it. It's butter, the smooth character. See me on the 730. Flight from America, you know I'm riding dirty. And it don't matter where I touch down. When you pick me up, have a fucking pound. Don't forget the case of beers, wasting years. We can ride around the country acting ignorant, chasing deers. Everywhere I go, always the same. People ask the same question when they calling my name. Yo, Doe, you got the flame. El colectivo de productores polacos de Returners, acompañados por supuesto del MC de New Jersey, Elda Sensei, miembro de los míticos de Artifacts, y aquí en este Godfire, acompañados también de Doja Race en las rimas, uno de esos tracks que conforman el disco que Elda Sensei y The Returners facturaron en 2008, Global Takeover, y que va a verse continuado muy próximamente con el segundo LP colaborativo entre El Da Sensei y The Returners. Those are rhymes composed in max with your no-no. While the flow grows more evident in slow-mo. Songs into the beat for future LPs. Super MC grind till I'm wealthy. Static healthy and firm like the Philippe. Blast man standing on my own 2 feet. Two, rather unique, quoted by AZ. I got the fire in range and shoot it bravely. The green on the MIC. Too hot to handle. Fire. And see who shit burn the best. Good morning, yeah. Skrilla, guns and butter, skill. Yeah, Send this one out to everyone trapped behind them four walls known as a city in America. Listen, this is for the rum spillers and drug dealers. I ain't no Jay Dilla, but I come from the slum village. Trying to survive out here, you better come with it. Pain is pleasure, some get it, some give it, yo. The kids don't have socks and shoes. This is not a rap song, this is rock and blues. Watch the news, see the reporter telling tall tales. It's like a trap scene, we destined to all fail. All hail, the corner store testament. City of Philly, no rest is meant for any resident. Cops arrest you without no evidence. Only way we getting rich is out of court settlement. That money move out your mama house, you in the basement. Can't afford to live in the hood, gentrification. This is a nation divided between the guys getting cream and the working poor who die on their knees. Yeah, the have and have nots taking lives to squeeze to the last drop, so we drink to the last shot. In a land of white judges and black cops, I only know one way out. This is my last shot. Take a look around, tell me what you see. Tell me what you would wanna do if you was me. I don't wanna live, don't really wanna die. They wanna clip my wings, I just wanna fly. So get me out of here, get me out of here. Get me out of here, yo, get me out of here. I can't take the madness, won't take my life for granted, or let them take advantage. I'd rather take my chances, but do you get me? How can you live in a city with millions and still feel alone and empty? The walls have been painted with the blood of my loved ones, so every day I will not forget where I come from. I'm from the home of the brave, home of the slave, where they recommend you invest stocks and graves. Realms are stolen and locked away. El flow de Riff de los Coast, de nuevo sonando en Distrito Apache. Ya sabes, si eres habitual, uno de esos que nunca nos cansaremos de pinchar por aquí. Concretamente, Riff de los Coast, aquí en este Get Me Outta Here, rapeándose un instrumental del combo de productores Guns and Butter. Guns and Butter, que es un trío de beatmakers formado por Stupangas, Jay Skrilla y Chop La Rock. Fight Music. Get me out of here, yo, get me out of here. I can't take the madness, won't take my life for granted, or let them take advantage. I'd rather take my chances. Get me out of here. Yeah, it's that black hoodie rap. Let's go. I need some quiet in the building. I'm fucking my hoodie on, man. It's that guest jean farmer with the polo t-shirt, black hoodie rap, man. That Brownsville-ish. Know what I'm talking about? Combat Jack Radio. I know what you're talking about. DJ CK. Big Crow, I might start spitting up. Yeah. Let's go. Ragazzino. We in the building at Ragazzino Senior. Holla at you. neighbor. Yeah, yeah. Early morning on the wake up, like howdy neighbor. Scrambled eggs, turkey bacon, flapjack, face up. You know the blood type, the DNA makeup. I'm a winner by any means, Kobe on the Lakers. White tee, McLaurin, smelling like Marc Jacobs. You bring your bitch around like I can't take her. Granddaddy cushion the paper. You fuck with Reggie like you play for Pacers. 1-9 breaker breaker, I'm the liquid sword swinger. You shorty got me on a wallpaper and a ringer. Nigga, don't believe me, call a celly. Look closer, that bald head nigga ain't Machiavelli. I have an X on the belly like X did in belly. Cutting that thing up like I'm Felly Felly. Old school like Freddie and Melly. Be cool, youngin', I do this shit. Who you tryna fool, youngin'? I'm too cool. Blue suede twos, UNC. I get the blue cheese, motherfucker, you MC. E equals MC squared. 250 a pair? Fuck it, drop a square. Kick game is vicious, insane the bitches. Year 2000 infrared sixes. I tell them, email me. We don't switch digits, all they get in is 6 minutes and Trident citrus. I show no interest, show off in public. Hoes, but hoes show love it. I'm in that old seat, avoiding traffic. iPod shuffling, bumping at Lenny Kravitz. I am the avatar, can't you tell? I do it strictly for the streets like my nigga DJ Dells. What up? My turn? Yeah. Uh-oh. Waste removal, we dispose brothers, embarrassing the family. Keisha Cole mother. Woo! Man let's down, go. Stand down, Blair Rams. Bitch niggas thinking that me and my cat clowns. Ringling brothers and barning them barely. I'm stringing them brothers and harming them daily. I shoot a fair one with a midget. Duke, I shoot a air gun at a pigeon. Shut the fuck up. You hear me? Yeah. Listen. 5-4-3-2, start a pistol blast off. Them proctologists, ruckus rapping his ass off. Niggas lost like Tribe of Shabazz. Found them with the verse that'll surprise the gas. Wizard of wordplay. All my phrases, rock shit, Brownfield. Still smoke haze and chocolate. Fuck a fair one, I don't get paid to box, bitch, gang leader. I say shoot your ass, get shot quick, spray your team. Futuristic laser to beam. Street shit, heat spit. Way off my dean, writing a rhyme. Should be studying my Quran, like when I rhyme. Even though the shit is a wrong, dropping the bomb. Nickname Napalm Sean, stick to your skin. Big gun raising my arm, rating this all. Listen to the shit with your moms. I would have said your pops, but the nigga was gone. Smackfield. Let's continuar escuchando Distrito Apache contra Banda FM, pero lo que estamos escuchando ahora mismo es otra cuestión radiofónica, una grabación radiofónica a las que a través de internet se puede acceder fácilmente y que es nada más ni nada menos que un fragmento de un programa de radio en Nueva York llamado The Combat Jack Show, y el corte, el clip de audio que estamos escuchando de este programa pertenece a un freestyle en directo de Sin Price, que quizás ya le habréis reconocido la voz, y de un nuevo valor llamado Mafiu Ragazzino, que se las pone bastante difíciles al veterano de Sin Price aquí en este freestyle en directo. Lo seguimos escuchando ahí. I keep it so G, 501 jeans, AJs and white tee, Wall Street, not too much flash show style. Some people will call me an asshole, anti-social, cause I don't kiss ass show. Opposite of everything that you call status quo. Hilltop with the grass, no, fuck politics, and if it ain't about the cash flow, I'm trying to monopolize soon as I pass go. Matt knows escrow and Fidel Castro combined. Zinfandel wine for my concubine. Daddy do the vodka with the kiwi and lime. Niggas ask all the time, what's the reason for rhyme? I tell them ain't a motherfucker better than I in interviews. Fuck how they feel. Buck told me fuck the hood, but I'm still repping the Ville. Yeah. Chiquita's for the primates. Boost the crime rate. Too cool for school. Two bitches on a prime date. No cuffing. And I ain't police. And I ain't saying nothing. Nothing. I'm from where life means absolutely nothing. Nigga too rocky, they do them like Dolph Lundgren. Yeah. Box them 12 rounds. Them killers that give them the whole thing. For 1200 cash, three ropes and one ring. It's all about the presidents. Bridgewater schemes for cream. 40-ounce realities and rosé dreams. Can't snooze for a minute though. Might miss the no look pass on the give and go. Me and Banger like Stockton and Malone. Somebody tell Hov from the heir to the throne. Dip for you bag, drop kick to the head. For the juice I throw a nigga over the ledge. We got the game fixed, nigga. Bam. 4 point spread. In the class by myself, more special than Ed. I'm your idol. Highest title, numero uno, David Caruso, Joe Buttafuoco, Amy Fisher, my bitches a shoot, machine gun funk, now give me the loot, boom, man, Matthew and his bitch, Brooklyn, yeah. Amy Fisher, listen, yo, cowards begin rap with the wackest line, smack powerful impact when I got that eye, rap professor, the guard spit aggressive content due to my jail time and crack soul on the park bench. My right hook give you a large dent on the side of your face for fucking with Clark Kent. Ill shit, son, what the shotty did. Leg broke, Will Smith, son, the Karate Kid. Embrace your Satan. Evil is good in my hood when Peyton stops. Get the fuck out of here. Ignorant bastard taking it back to day one. Woo. Three kids, but trust me, nigga, I don't give a fuck. What? I block writers and put them motherfuckers in slumps. Have them in the studio recording trash for months. 6 feet, shepherd of the bunch. I dress to impress, I'm the flavor of the month. Yeah. And I get away before the release date. What up? You can bullshit with rap if you want. Nigga slept on my first joint. Yeah. Still couldn't touch it. Now they eager for the mixtape. I ain't rushing. Woo. I'm making them wait for it. Too cool for school. Ain't even got a date for it, but fuck it though. Slow flow Zeno, slow cooking the baked bread. Straight from scratch, in other words, I'm self-made. I pocket the profit, cover the overhead. Dumbed it down, still somehow I'm overhead. Suicidal flow, I'm over the ledge. I ain't no joke, you niggas know the ledge. Matthew for press, like I'm Eric B. You can never be me, but your attempts are flattery. I'm a young scorer with a promising future. Yeah, author A.G. William Gates, a dream hooper. I got the critics in a stupor. Them niggas say the same shit like they looped up. Sitting on a stoop. All fucking summer looking stupid. What's the excuse, nigga? You useless. What? Shit. Man. Matthew. My nephew's retarded, man. Brownsville got spitters, man. We got spitters. Yo, look out for that random match album. Yeah. Yeah. Avatar height larger than life. Part my slang, my thing tight, always bright. Turn the truth like the journal. Black abolitionist, CICO. The whole team's militant. My life is a movie. I can turn your town out like Hawes and Booby. Mickey Rooney, Andrew Dice Clay swag. No insurance, riding with the dirty 30 day tag. See recline way back, crack a cold one. Rap niggas get the cold shoulder. Henny straight, no ice, no club soda. King Cobra, ball constrict. Street smart from a mile away, notice the Vic snip. White lines, woolies, and dip cigarettes. Black Lazarus, strawberry licorice. Candy wrappers get tossed in the trash. What a blast from the past, be thankful for Mav. Woo. Mav! Ain't fucking with me, man. Internet's nephew is the truth. Terrible, terrible ese freestyle de Matthew Ragasino y Sin Price, que sepas que no es que te lo esté interrumpiendo, es que dura prácticamente la friolera de 11 minutos este clip de audio. Y bueno, vamos a escucharlo hasta el final porque merece la pena, merece la pena. Hiroshima, Nagasaki, sake bomb, spicy tuna, chopsticks and wasabi sauce. Never seen a hood nigga this elegant, eloquent, upper echelon of intelligence. God's favorite, prodigal son, Adidas, no laces, reverend run, never ran, never will, that's the motto. I am Mike like Customato, Velcro Lados, 80s baby, 85 live shit. Back to the future, Marty McFly shit. Get off my dick, please. It's impossible to duplicate my lean. Jeez, suede Pumas, cream felines, white and blue Grand Hill, Sean Kemp Reebok. Stop, colors of Benetton, Ray Liotta, Godfather cigars, motherfucker, Benetton. Yo, yo, yo, Matthew, yo, Brooklyn, yo, in the building, yo, baby. Yo, yo, yo, yo, yo. Internet. Combat Jack Radio Internet. Y'all know what this is, right? Brooklyn, yes. Stand the fuck up. Stand the fuck So let me ask you something, man. Wow. Where can they find your record, man? You just dropped your record yesterday. Where can they? The internet is asking me. Listen, who is this spitting on the microphone right now? I hate to sound generic. You know, you could either Google Matthew Ragazzino. That's MaffewRagazzino. And you'll be able to find all the content. I'm on the Twitter. It's at Ragazzino. SR Ragazzino Senior. Siente el terror, pensamientos nauseabundos, pesadillas y maldad, injusticia en el mundo, corrupción, frialdad en las calles de cualquier ciudad, verdad que reemplazada por la ira de un puñal. Algunos seres pasen vientos de amenaza, sicarios y romanos van actuando por venganza. ¿Y qué pasa si no te sientes tan seguro? Algunos no me esperan y se estrellan contra un muro. Es duro sobrevivir siendo siempre correcto. Tantas movidas en mi vida, yo no soy perfecto. Hay sentimientos de culpa en mis lamentos, cicatrices en mi cuerpo. Mi verdad yo represento. Violentos tiempos, guerras en guerra, masacres, sangre fría, inocentes que encierra. Fronteras entre la ilusión y el miedo. A veces no podemos no odiar a quien queremos, ni querer a quien podemos. Rabia, miedo, esto es el infierno. Venganza, demonios, sufrimiento del averno. Muerte, sangre en la desesperación caemos. A veces vemos, codicia no sabemos. Rabia, miedo, esto es el infierno. Venganza, demonios, sufrimiento del averno. Muerte. Desde Girona, un MC chileno llamado Abismal y su nuevo y flamante trabajo Vandalism Music, colgado gratuitamente recientemente en el portal hiphop.es, y de donde estamos escuchando este track titulado Esto es el infierno. Abismal se rapea y se produce sus propios tracks, y quien quiera buscar a Abismal debe buscarlo con este nombre: Abhyzmal. Después el falso veredicto, acusaciones, mentiras y ambiciones, las que nublan las visiones, intenciones siempre ocultas en humano, guerrillas y políticas que ensucian otras manos. Andábamos a creer parcialidad entre villanos, escondemos la esperanza no saber cómo acabamos. Rabia, miedo, esto es el infierno. Venganza, demonios, sufrimiento del averno. Muerte, sangre en la desesperación caemos. A veces vemos, codicia no sabemos. Rabia, miedo, esto es el infierno. Venganza, demonios, sufrimiento del averno. Muerte, sangre en la desesperación caemos. A veces vemos, codicia no sabemos. Rabia, miedo, esto es el infierno. Venganza, demonios, sufrimiento del averno. Muerte, sangre en la desesperación caemos. A veces vemos, codicia no sabemos. Rabia, miedo, esto es el infierno. Venganza, demonios, sufrimiento del averno. Muerte, sangre en la desesperación caemos. A veces vemos, codicia no sabemos. If you had to walk out that door, my love would overrule my sense, and I'd call you back for more if I were you. If you had to walk out that door, my love would overrule my sense, and I'd call you back for more if I were you. First things first, I'm the ad soldier, born with the curse. Listen, left in the dirt. Hex but blessed, I'm the worst, have no direct sin on earth. You can be me, never on TV. Die daily, for real, GC is easy. Right? Stevie wondering why I got this punishment. If you were me, you'd be done with it. Right. If I was you, I'd be chilling with the grass is red on concrete, never to be seen, move serene. If you were me in Queens, slumped on the lean, loaded clip 16 in the back of jeans, feel me? Sous Jack, ce soit aux Unisports à New York. Ça sent un pas et que la haine a frappé à nos portes. L'avenir s'assombrit et c'est bien loin de s'arranger. Mon futur se dissipe depuis que je flirte avec le danger. À force de fréquenter des rues sales et pleurs commentables, les frères s'arment et se parlent qu'à travers les tourmentats. J'essaie de garder mes distances avec le vice des rues. Mais c'est pas si simple chez nous, c'est pas comme ça qu'un vice déroule. Je conseille à personne de vivre mon quotidien instable. J'ai trop de mauvaises pensées, je parle seul. En fait, je mets un cap. Dur d'être quelqu'un de bien, ma vie true me baisse le crâne. Faire, je te dis ça, des Los Ponzas, banlieue sud Panama. If you had the strength to walk out that door, my love would overrule my sense, and I'd call you back for more if I were you. If you had the strength you had the strength to walk out that door. My love would overrule my sense, and I'd call you back. If I was you, I'd be waking up, baking tall, stretching out my arms, see, son. I made the car money in my bank account, great enough. Days of sun, dealing with women, oil, and juicy. Labor, son. I ain't worried about gunshots, wasting us. I'm worried about having my day to scum. If you was me, you would wonder where food to eat. Where usually, son? I eat at night, I speak truthfully. Listen, you wouldn't want to have this pain. Nah, seeing trails when you had this name. The ad soldier, the over rain, I can't complain. And I know it's strange to think. Depuis tout petit, je crache sur le sol. Do ré mi la zic, je l'ai pas appris à l'école. Chienne de vie, j'habite chez des amis. Je vis dans la famille. La pareja de productores franceses Crown y Nefast. De su flamante Just Listen, ese LP que han facturado en este 2010. Escuchando un tema más, ya lo hemos puesto también unas cuantas veces porque merece la pena. If I Were You, con rimas de Absolja, Nos y el francés Frecoding. If you had to walk out that door, my love would overrule my sense, and I'd call you back. Otherwise, no, no, no. If you had to walk out that door, my love would overrule my sense, and I'd call you back. Yo puse mis canciones en tus tímpanos, mi lengua en tu ano, pero debe escupir mierda y un océano. Sabes solo, yo y mis bros estamos crónicos. He visto más cuerdos en el manicomio, a centésimas o a miles de kilómetros. En mi enésima letra le di el pésame a tus versos. Tus ojos me enseñaron el camino de vuelta. Yo sin suelto, pendiente de la causa y el efecto. Hombres drogadictos son adictos a la pena. Siempre mimbres que no lucen, hacen cruces en mi muerte. Yo perdí el norte, pero aquí me veis, y sin colgar vídeos con putas en mi MySpace. Esta canción se vende sola, sola va mi conciencia pata coja, corriendo sin demora. Se inmolará, que solará en tus sombras, donde ve la luz mi música y se despiertan las sordas. Devuélveme la sonrisa perdida, hazte mi dosis de dignidad en tus caricias. Dejo en Fox y Vivia Crucis, no se alivia. No hice crisis para la City, es vuestra Biblia. Aferrada a la vida, no te necesito. Tengo que inventarte, estoy en déficit de crédito. Solo te enseñé a caer conmigo, pero entiendes el cigarro y súbeme hasta el limbo. Causa y efecto para los pobres y los ricos. Dejarme estoy flotando y es que nunca supe cuándo. Necesito amor de barbitúrico. Mañana dejo el rap, pasado me medico. Causa y efecto para los pobres y los ricos. Dejarme estoy flotando y es que nunca supe cuándo. Necesito amor de barbitúrico. Mañana dejo el rap, pasado me medico. Sueñan con salvarme, putas, locos, detectives, hombres, barmas, viejas, novias y hasta amigos pobres. Pero no aflojan la cuerda del poema nunca. Esta lucha es la única salida, hijos de puta. ¿Cuántas veces he bailado con la muerte? ¿Cuántas mujeres soñaron envejecerme? Jugando a Peter Pan, cambiando el libro de petete. Con cicatrices y olor a droga en el ambiente. Yo no tengo miedo a tu silencio. Te llevaste mis poemas contigo. Que el poeta se ha quedado con el MC valenciano Charlie F. Cuando encorvo vuestros méritos. Ya tiene disponible su nuevo trabajo gratuitamente en la red, Bank Volumen 2. Mañana bajo a tierra, sentado cate. Y de ahí sale este tema que escuchamos, Causa y Efecto. Te puedes bajar el nuevo trabajo de Charlie F. Pues, por ejemplo, en un portal llamado hiphop.es, aunque también lo tienes en más sitios. Búscalo. Un puto matemático, y uno y dos no suman cuatro en tu teatro, y me quieres mucho, pero nunca follamos. ¡Sí, la mierda de siempre! ¡Candiente! Causa y efecto para los pobres y los ricos. Dejarme estoy flotando y es que nunca supe cuándo. Necesito amor de barbitúricos. Mañana dejo el rap, pasado me dedico. Causa y efecto para los pobres y los ricos. Dejarme estoy flotando y es que nunca supe cuándo. Necesito amor de barbitúricos. Mañana dejo el rap, pasado me dedico. C'est plus que de la musique, plus qu'une passion. Les champs d'action sont vastes, donc place au taf de maçon. Bâtir des édifices solides, valides. La ligne de mire prend forme à l'écoute de nos voix lides. Le phare guide nos vies, nos femmes encaissent le vide. Le couvre que laisse l'envie d'agir en dehors de sa ville. Avide de rencontres, j'ai pas fini de me rendre compte à quel point sur cette terre, pour certains, c'est l'hécatombe. L'hémisphère qui s'oppose, pas pendant ces misères. Ministère qui suppose le contrôle de nos frontières. Le prix du caddie explose, pas de hausse de salaire. Les industriels imposent leur dictat totalitaire. Écart de richesse, la part du dollar, c'est par S. Par un manque d'égard que des complices se préparent. Le partage est vital, transfert horizontal. Contraire au monopole de certaines holdings occidentales. Le système est bancal, mat donc bien les pancartes. Emblèmes populaires que nos droits sont sur des brancards. Logement, santé, éducation amputée. Des départs d'enseignants qui ne seront pas remplacés. Réflexion déplacée, force de l'ordre caillassée. Des parents dépassés, très souvent embrassés. En 2005, ils t'en parlent assez. Dans l'enceinte du Parlement, souhaite voir les aides restreintes. Nous croyons à la famille, mais la famille, dans notre esprit, n'est pas simplement un lieu pour obtenir des allocations, c'est aussi un endroit où on exerce une autorité, et il faudra bien poser un jour la question clairement, quand on n'exerce pas son autorité, doit-on bénéficier de toutes les allocations? Cette vision est contraire à la mienne. Ma position est claire, la suppression d'allocations CAF est une punition lamentable, sans prix, sans compte, des galères parentales, éventail de mesures rétrogrades, étrangement favorables aux habitués de la démesure, cadeaux fiscaux, avant qu'ils ne se cassent. Desde la región de Aquitania, un numeroso grupo llamado Il Faro, y de su disco de 2010, Le Van Selève, este track titulado C'est plus que de la musique es algo más que música. Ça sent la porte au Sénat, peinard, ça ricane alors qu'en bas certains sont tricards. Smicard sur le chaos, traité comme des cabots, parce que pas en table t'es viré, je connais le tarot. Fonctionnaire en cravate qui maîtrise bien la star, à croire que ce n'est plus grave de savoir qu'il nous balade. Décalage qui grandit, état pyramidal où les candidats des partis calculent leur répartie, leur posture, leurs attitudes. Une certitude, nous n'évoluons plus sous les mêmes latitudes. MC, plus qu'une vocation, une philosophie. MC, plus qu'une vocation, une philosophie. Et tant qu'on sent tout ça, je fais quoi? Pour rien avant, je reste là, les bras ballants. Non, c'est pas comme ça que je conçois. Le combat est quotidien, poto. Dis-toi bien que les constats se relatent quand dans ta main le micro se tient. Le pouvoir, c'est quand la musique donne à voir, les mots prennent la force des lobbies. Je sais que c'est dur d'y croire, mais tant pis. En plein affaire, je lâche pas l'affaire, j'ai rien à faire. Mais sache mon frère que je galère des nuits entières pour que le sens soit clair. Tant que j'ai pas six pieds sous terre, j'avance dans ce cadre. Je garde le cap, boucle de quatre, par séquence, pour ce cas. Mais quatre conscience, bon sang, c'est ça l'essence même de ce mouvement qui fait les années 60 prit le sens. Oh my gosh! It's D double. All type swerve on production. It's street fighting time. Round one, fight! If it's me, you're my dad. You get a scar on your chest like Saga. cheap fighting, that's what I'm bad at. My thing working perfect. I come through in the beat up on dark. If man, I'm just locked like Yonder. Give me the mic and let me ride it with them, cause I spit the fire just like South End. I'm a Liverpool invader, climbing to the top just like Vega. You see me, nobody can save ya. On the mic, I'm way too major. Cause I'm shocking them seeds like Blanca. I got money in the bank, I'm a banker. You ain't got money in your bank, you're a wanker. I'm quick with the hooks like Bull Rock. Get the razor jumping like a bullfrog. And I've been doing it for more than a while. In the game, I'm a soldier like Guy. So, cause you're big like Zangie. Don't think you can ever try Gig Man Greed. You don't wanna get into no Big Man beef. I'm here if you wanna live at home. I'm that Dyson, sucking up MCs like a Dyson. You can spit bars if you wanna come a Dyson. You can spit bars, give it your best try, son. Bust to the end like M. Bison. In a war, start waving goodbye, son. Liverpool levels are too high, son. No word of a little lie, son. I'm perfect. Like she fight a fall. With your critical man, the she fight a fall. Man, I'm stepping at the gears of the war. Shake to your jaw. Think it's a game like she fight a fall. With your critical man, the she fight a fall. Man, I'm stepping at the gears of the war. Shake to your jaw. When my CD hits the shelf. Bet you any money, no one's gonna buy you. Volvemos a hacer una incursión en la escena de grime londinense para escuchar a un fenómeno llamado D-Double-E de doble E haciéndose este Street Fighter Rhythm. Like she fight a fall with your critical man, that she fight a fall. Man, I'm stepping at the gears of the war. Shake to your jaw. Think it's a game like she fight a fall with your critical man, that she fight a fall. Man, I'm stepping at the gears of the war. Shake to your jaw. In the final fight, I'm the guy. Everyone wants to be my Cody. Cause you know you won't be able to get a perfect or get close. Let me give him a Liverpool dose. Just like chicken pure man get rose. As soon as I bust my silver. Old school G, just like Google. Can hit him with the R, you can do the Luke. Match my level, let's see if you can beat this, let's see if you can. You be the judge, you be the jury. Look into my eyes, see the fury. You'll be pissed like a fury. Sick in the end, nobody can show me. Like she fight a fall with your critical man, that she fight a fall. Man, I'm stepping at the gears of the war. Shake to your jaw. Think it's a game like she fight a fall with your critical man, that she fight a fall. Man, I'm stepping at the gears of the war. Shake to your jaw. Bloco, bloco. Oh, you good. I love the colorful clothes she wears. Yes, is that right? And the way the sunlight plays upon her hair. Right, bring the beat in, man. Yeah, I you Marco Polo. This shit right here is history in the making. Check, I've been in the games since Daddy Kane sang no pass stepping. The large pro rock with the main, I was reppin'. Before the game changed and the bullshit creppin', I was already a legend. Veteran, ask your brethren. I scored me the classic, my first LP. Until you cowards do the same, fucking you tell me. I'm from the era of the boom back. The real rap before the West, so the dirty South was even on the map. When niggas wore fatigues and they hacked to the back, now they dressin' like hoes in colorful tight clothes. The jeans and the shambles now, anything. Come on, skateboard, get the fuck out of here. But no, I said the shit was dead. I read them loud and clear. That's why I ain't turned the radio on in about a year. Cause it's hot 97 be playing that garbage. And Power 105 be playing that garbage. And these bullshit labels keep signing that garbage. Fuck that. Are you? I'ma give you the harness. I'm a soldier. And soldiers do militant shit. I live and die by the code, and that's as real as it gets. I ain't a blood or a crip. I'm a dog with a grip. And when I empty it out, niggas' blood gon' drip. You gon' give me respect on this bitch. By any means, or get hung by the chain on your tight ass jeans. Your days are numbered. Your future ain't as bright as it seems. I'm about to end your career. Terrible, terrible la producción de Marco Polo, tomando eso sí unas muestras de un tema muy conocido, de un grupo muy conocido, que casi deberías distinguir tú mismo sin que yo te diga nada, para facturar un track llamado The Veteran, y rimado por un veterano, por un tío con amplia experiencia en el micro desde hace mucho tiempo, desde Nueva York, un MC llamado Grandaddy IU. Llegó a su fin la edición del Distrito Apache de hoy. Pero no me voy sin recordarte los contactos con el programa, por ejemplo, que los decimos de vez en cuando, pero siempre conviene refrescarlos. Tenemos por ahí una dirección de correo electrónico llamada distrito-apache@rabalnet.org. También tenemos una página en myspace.com/distrito-apache, todo junto. También tenemos un apartado de correos físico para que puedas enviar tus grabaciones o tus trabajos, que es el siguiente: apartado de correos 210, es decir, 210, código postal 08080, de Barcelona. Y por supuesto tenemos también un podcast al que puedes recurrir semanalmente para escuchar fuera del horario de directo esos programas que generamos desde Contrabanda FM, que se pueden escuchar y recoger en la dirección siguiente: Distrito Apache, esta vez todo junto también, .contrabanda.org. Hasta la semana que viene. Dans l'arène de hip-hop, viens et on verra qui dort. Yeah, j'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Jeff, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le coup, assassin de la police. Assassin de la police. Wake up, police. Assassin de la police. Drop that shit.